abierta para dar las clases en el turno tarde. ¿Sí? Nosotros, hoy yo fui a la mañana junto a la inspectora Belén, que es la que me acompaña, fui a la comisaría. Estuvimos hablando con el comisario, el cual manifestó que, bueno, no tiene patrulleros, que Máximo Paz se encuentra con esto, que es de puro conocimiento nuestro. Y que, bueno, lo que podía hacer era mandarnos un patrullero para que recorra por las noches y poner un personal policial en el horario de 7 a 18 horas. Estamos esperando a la policía científica también. ¿No vinieron todavía? Todavía no vinieron, ¿sí? Lo que nos sustrajeron fueron más que nada en esta vez alimentos. Nos faltó muchos alimentos, otras cuestiones esta vez no han ingresado a los salones como anteriormente. Las chicas constataron todo, pasaron por los salones y verificamos. En el robo anterior lo que tuvimos fueron, se habían llevado grabadores, no. Bueno, esta vez no pasó eso. Esta vez solo rompieron cosas y se llevaron alimentos. Sí, pero estamos esperando a la policía científica. Así que bueno, estas son las condiciones de la escuela. Nosotros damos la cara porque somos de Máximo Paz y queremos lo mejor para la escuela. Y les agradecemos todo esto. ¿Sí? El comisario nos atendió, el comisario Pérez, y dijo que si ustedes querían ir a la comisaría, obviamente, que vayan. Y obviamente lo que me pidió que fuera con educación, que los podía atender y todo lo demás. Que como papás, ustedes tienen el derecho, obviamente, y como ciudadanos de Máximo Paz, de ir y reclamar. Sí, porque me parece que no alcanza con que manden un policía de 7 a 6. Porque a la noche entraron. ¿Sí? ¿A la noche? A la noche. No hay alarma, no hay cámara. No hay nada. No van a venir de día a robar la escuela. No. Ya está abierta. Con el tema de la alarma se va a tratar. El horario está mal. Incorpore al establecimiento. Sí, eso corre por cuenta del Consejo Escolar. A eso no lo podemos meter a la delegación policial en este momento, en ese sentido, porque es algo interno. Sí, para, yo les comento cómo es para separar. Ahí no vamos a cuestionar. Yo le informo lo que vamos a hacer con el tema de la alarma, que justo fue la otra mamá que lo mencionó. ¿Sí? Ahí tema de calle y ya estamos afuera. Yo hablo de las puertas de la escuela para adentro. ¿Qué pasó con el alarma? ¿No funcionaba? Sí, la escuela había hecho reclamo correspondiente. ¿Qué pasó con el alarma? Estaba descalibrada. Sí, igual el director ya había hecho todos los reclamos, había por haber, o sea que ya lo había informado en su momento. Claro, pero vos esperaron que haya otro robo y la alarma todavía no está arreglada. Se ve que sí. Así que bueno, por ahí ahora tenemos un poco más de respuesta. Igual va a venir gente de consejo, sí, para ver todo lo que es el tema de las ventanas, pero no pueden hacer nada hasta que no venga policía científica, porque hay huellas, entonces no podemos tocar. No, durante el día, a la noche tiene que estar el comisario ahí. Sí, vino la señora Sandra Cardoso. Sí, vino Sandra Cardoso, pero yo con los justo no estábamos. Estábamos en el destacamento. Sí, se acercaron a través de Sandra Cardoso, ¿sí? Que son las personas que van a venir a modificar las ventanas de la cocina. Vuelvo a repetir, no se pueden modificar nada porque no podemos tocar nada. ¿Sí? Entonces, los papás que quieran dejar a sus hijos en la escuela lo pueden hacer. Está el personal y tienen clases como corresponde.